seems we're wasting away. And now the place where the faces are so cold, I drive all night just to get back home. I'm a cowboy on a steel horse I ride. I'm water, dead or alive. Water, dead or alive. Sometimes I sleep. Sometimes it's not for days. And the people I meet always go their separate ways. Sometimes you tell the day by the bottle that you drink. In times when you're all alone, all you do is sing. I'm a cowboy on a steel. Booby Trap, son de Aveiro, de la vecina Portugal, de esa preciosa localidad norteña de Portugal, y han publicado un álbum de versiones titulado Hellsamers, donde en vez de llevar las canciones a su rollo es el thrash y el crossover, lo que hacen es intentar adaptarse ellos a los originales, una auténtica locura, la verdad. A ese disco, a ese de Hellsamers, pertenece este Wanted Dead or Alive de Bon Jovi, que han hecho los Booby Trap. Buenas noches, comienza aquí Diario de un Metalhead número 624. Bienvenidos, Metalheads. saludo de Larry Danner y de Maitane Fernández. Será el domingo a partir de las 10 de la noche cuando Metallica pise el escenario del Bilbao Vizcaya Rock Day, seguramente con alguna que otra sorpresa como este Bleeding Me de Loathe que están interpretando en alguno de sus conciertos y que podría sonar el domingo. Disfrutemos de Loathe de Metallica, disfrutemos de Bleeding Me. stay. I'm pushing to stay with something. I'm pushing to stay with something better. A ver, cuando estamos grabando este programa, miércoles por la tarde, pues tenemos la noticia de que Metallica ha cancelado su concierto en Suiza. Van a abonar parte del dinero a la gente que haya comprado el ticket del festival, a pesar de que festival va a haber allí en Suiza. Veremos a ver lo que pasa aquí en España, si Metallica toca o no toca, a ver si van a estar en Bilbao o no finalmente, y veremos a ver qué pasa con las entradas si al finalmente no toca. El tiempo nos dirá. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio UJO. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio UJO. Vamos con un poco de heavy metal clásico. Ellos se llaman Daliax, son de Barcelona y se proclamaron hace unos días ganadores de la segunda edición del Forjando Leyendas del Rock, ese concurso promocional para promocionar las bandas que realiza On Fire en colaboración con el festival Leyendas del Rock. Daliax suenan así de bien. El tema es Blood on Fire. más heavy metal de corte clásico. Esto nos llega desde Tennessee, se llama Evander. No es ni siquiera una banda, es un proyecto de un músico llamado Iván Robinson García, que ha grabado todo excepto las baterías. El álbum se llama Inferno 1978 y a él pertenece este tema, Queens of Fire. Fallen Sanctuary es una banda en la que encontramos a miembros de Serenity y de Temperance. Hace unos días publicaban su nuevo disco titulado Terranova vía AFM Records. A él pertenece este tema, Now and Forever. Searching for a reality. Diario de un Metalhead. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Y si antes escuchábamos a los ganadores Daliax, ganadores del Forjando Leyendas 2022, ahora vamos con los subcampeones. Ellos se llaman Scarecrow Avenue, hacen metal, mezclan muchos estilos, pero suenan muy, pero que muy bien. El tema es Templanza. Las noches están lejos cuando empieza a amanecer, dejando soy acerca por fin la fecha de edición del álbum debut de The Halo Effect. Saldrá el álbum de los suecos Via Nuclear Blast el próximo 12 de agosto. Ya tenemos nuevo single, esto es The Needless End. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Después de una gran triunfada en el Maryland Death Fest, los gigantes del death metal de Florida, Massacre, anuncian nuevo álbum, un EP que se va a titular Mitos. y que saldrá el próximo día 1 de julio, está ahí ya a la vuelta de la esquina, con Nuclear Blast. Ya tenemos un adelanto, un primer sencillo titulado Behind the Serpent's Curse, que está sonando ya bajo mis palabras. Corrosive son una joven formación de hardcore de Navarra que rompen con todo en este tema, se titula Deep Down, es un single extraído de lo que será su próximo EP grabado en los Metropol Studios con Mario Lérida y que ha sido mezclado y masterizado por Alex Capa. Try to scream for help. Hace apenas unos días que Mascot Records y Mascot Label Group publicaban el álbum en directo de Black Stone Cherry, el nuevo disco en vivo de esta maravillosa banda, el disco titulado Live from the Royal Albert Hall y All. Es un álbum fantástico, fue grabado el 29 de septiembre, miércoles 29 de septiembre del 2021, cuando la banda cumplía 20 años, y lo grabaron en ese fantástico escenario en el Royal Albert Hall de Londres. La verdad es que el disco suena de maravilla, no podía ser de otra forma. El escenario probablemente sea de los mejores del mundo, quizá el mejor sitio para tocar en vivo del planeta, y si no es así, pues cerca andará. Y la verdad es que el disco suena, pues como digo, de maravilla. Vamos a escuchar el tema Again, Black Stone Cherry, desde el Royal Albert Hall de Londres, en directo. So confused from a choice you couldn't choose. I know just how it Bueno, y vamos a ir concluyendo, y lo vamos a hacer hoy con un amigo de esta casa, un buen amigo de esta casa, una persona a la que tenemos mucho cariño, porque siempre está ahí para echarte un cable cuando lo necesitas, siempre de forma desinteresada. Es uno de los teamers de esta casa, él y su mujer y su suegra también, hay que decirlo todo. Son teamers de Radio Ujo, apoyan a Radio Ujo cada mes con ese eurito que parece nada, pero que entre todos pues es un mundo y es muy importante para nosotros que seguimos ahí en el alambre. Dani G está de gira como técnico de sonido de Steve Bay. Está como técnico de monitores en el Inviolate Tour de Steve Bay. La gira llegará a España el 15 de julio. Con seis conciertos que va a ofrecer Steve Bay en nuestro país. Empezó el día 4 en Glasgow, y Dani G está desde entonces con él. Hace unos días en el backstage, Dani enseñaba a un compañero del staff un vídeo suyo cantando en la boda de un familiar, donde pues animaba a cantar ópera, ¿no? en una iglesia. Pues estando enseñándole el vídeo al compañero, estaba allí Steve Bay y dijo: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está sonando, tío? ¿Quién es ese que canta también? Y bueno, Dani le contó un poco la historia: soy yo en una boda de un familiar y demás, porque yo tengo una banda y no sé qué. Pues dijo Steve Bay: coño, pues eso quedaba guay de intro en For the Love of God, podríamos hacerlo en directo, ¿qué te parece? Pues Dani, ni corto ni perezoso, en lugar de cantar lo que había cantado en la iglesia, lo que hizo fue prepararse una pequeña letra, una pequeña estrofa. La hizo en castellano, y Paolo Andreotti, el teclista de Crusade of Bars, amigo de Dani, otra persona a la que queremos por aquí, aunque nunca se lo digamos, y tenemos que poner más que Crusade of Bars, que coño, es una cuenta pendiente, le tradujo el tema al italiano. Dani salió al escenario en Copenhague y cantó esa estrofa en plan ópera, como a modo de intro del tema del Passion and Warfare, de ese For the Love of God. El sonido no es el mejor del mundo, pero yo creo que el documento merece la pena. Queríamos mandar desde aquí un cariñoso saludo a Dani G, al hombre de Dinamita, al mago de los Dinamita Studios, también a Ani, que nos ayudó a compartir la noticia en la web, algunos la habréis visto. Y con ello vamos a concluir este programa de hoy, el 624. La semana que viene no tendremos programa nuevo, sonará Diario Metalhead en las ondas, pero será el mismo programa, se va a repetir, porque vamos a cogernos unos días de vacaciones y no vamos a tener tiempo de grabar. Así que nada, volvemos en 15 días con un nuevo programa, con el 625. De momento os dejamos con este For the Love of God, del Passion and Warfare de Steve Bay, y con Dani G cantando esas estrofas preparadas para el tema a modo de intro, el tema instrumental de Steve Bay. Gracias por escucharnos, menudo rollo que he soltado para despedirme. Nada, que nos oímos. Un abrazo de parte de la Runner, de Maitane Fernández, que siempre está aquí a la sombra vigilándome, porque si no, no me controlo. Y nada, que gracias y chao. Yeah.